Cooperativa Vieraba presenta Esto sí importa. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? ¿Qué piensan las chicas y los chicos sobre la ESI? ¿Cuáles son sus ideas, sus inquietudes? Producción Yelka Warsawski. Edición Federico Fumiato. En su texto Afectos, Pedagogía, Infancias y Heteronormatividad, Reflexiones sobre el Daño, Vale Flores se pregunta: ¿cuándo te hiciste heterosexual? La heteronormatividad como política de desconocimiento. La interpelación inicial reformula una intervención de las mujeres públicas que invierte la carga performativa de la pregunta que habitualmente se nos hacen a quienes nos identificamos con identidades sexuales y o de género no heteronormativas. ¿Cuándo te hiciste lesbiana? ¿Cuándo te hiciste gay? Como si hubiera un momento originario o develador del deseo. Y en relación con la ESI, con la educación sexual integral, ¿qué podemos encontrar que aún naturalicemos, normalicemos, que en algún punto invisibilicemos también, ¿no? Cosas que te dicen, como los chistes, por ejemplo, a veces sale cosas que no es natural en un chiste, pero dice, ah, bueno, es un chiste, no pasa nada. Por ejemplo, que te digan puto, sos un negro, o el otro día en la escuela a una compañera que le hacen chiste de que es negra y ella lo acepta, lo naturaliza, como que le dijeron, bueno, sos negra y las negras son esclavas. Y no sé, como que pasó así desapercibido el chiste. Y como que, bueno, eso, muchas veces en los chistes sale naturalizada la violencia de género, el racismo, así. Sí, en ese caso puntual de la compañera que vos traes, que es mujer, que es negra, ¿no? Digo, cómo van apareciendo distintas características que la ponen en un lugar que termina siendo un lugar vulnerable, ¿no? Hola, mi nombre es Florencia Bordocchi, soy profesora de filosofía en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires y también estoy cursando el doctorado en educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para pensar la ESI y las pedagogías feministas en la enseñanza de la filosofía. La Ley de Educación Sexual Integral inaugura un camino hacia otras maneras de abordar la sexualidad en la escuela, ¿no? Viene a promover y favorecer una sexualidad ligada al placer, la salud integral y los cuidados. Y por eso es fundamental, sobre todo en la tarea docente, poder reconocer las tradiciones o enfoques de educación sexual anteriores a la ESI y las concepciones personales que incluso tenemos nosotros sobre la sexualidad, ya que, bueno, necesariamente van permeando la enseñanza al transmitir contenidos, al responder preguntas, al establecer determinadas pautas de conducta o incluso y construyendo expectativas y supuestos sobre las personas que educamos, ¿no? sobre las infancias y las adolescencias. En este sentido, cuando nos referimos a infancias y adolescencias en las instituciones educativas, estamos hablando de sujetos sexuados, plenos de derecho. Por lo tanto, bueno, ahí revisar nuestras propias concepciones sobre qué son las infancias, qué son las adolescencias y sobre todo mirar esas infancias y esas adolescencias que tenemos en el aula, nuestras infancias y nuestras adolescencias en el aula, ¿no? Contextualizar es fundamental para producir nuevas prácticas pedagógicas. Y entonces la ESI viene a ser una oportunidad también para profundizar el diálogo pedagógico con los colegas, la escucha con quienes estamos educando, problematizar lo que se encuentra naturalizado, y esto nos lleva a habilitar nuevas preguntas para pensar colectivamente, para ampliar derechos. Así que bienvenida sea la Ley de Educación Sexual Integral en nuestras aulas. Esto sí importa. Cuando escuchamos decir que algo es natural, prendamos los radares para dudar y reflexionar. Hola a todos, mi nombre es Jessica Báez, soy investigadora en CONICET, profesora y participo del colectivo Mariposas Mirabal en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace varios años venimos trabajando desde este equipo, desde la universidad pública, pensando en cómo extender un horizonte de justicia, un horizonte más democrático. Y en ese horizonte hacemos investigación, hacemos docencia y hacemos extensión. Y en particular, nuestro foco de trabajo son las instituciones educativas. Cómo las instituciones educativas enseñan sobre los cuerpos, sobre las identidades, sobre los géneros. Y cuando acontecen esas enseñanzas, nos van enseñando qué es lo normal y qué es lo anormal. Y vamos aprendiendo también cómo lo anormal es castigado, discriminado, vulnerado. La situación fue que estábamos exponiendo y bueno, exponían y pegaban el afiche en la pared. Entonces estaba pasando otro y bueno, mis compañeros estaban haciendo mucho ruido. Y el profe le dice, chicos, bajen el volumen. Y una compañera dice, sí, chiques. Y el profe le dice, no, chiques no se dice, se dice chicos. Y empezó a dar todo el ejemplo de que yo a vos te digo chica, que es uno. Yo a él le digo chico, que es uno. Y chicos es en general ustedes dos, por ejemplo. Y tipo, todos nos quedamos callados, pero después en el recreo todos nos pusimos a hablar como de que no nos parecía. Pero tipo, nadie dijo nada porque es el típico profesor de que haces cualquier mínima cosa y tipo te pone como tareas, firmas y así. Entonces como que nadie se animó a decirle nada por las dudas de que le di algo. Nos interesa reflexionar sobre esa clasificación y dar cuenta cómo esa clasificación genera no solo situaciones diferentes, sino situaciones que son profundamente desiguales. Que esa desigualdad es una injusticia que tenemos que poder transformar. Nos interesa ver cómo las instituciones educativas enseñan sobre este cuerpo sexuado, sobre estas identidades, en las clases, en lo que están los programas, en lo que planifican los equipos docentes, en lo que se enseña en el pizarrón, en el aula, pero también nos interesa ver cómo esto sucede en la vida cotidiana, ¿no? Cómo sucede en el patio, cómo sucede en los pasillos, cómo sucede en relación a cómo nos hablan, las expectativas que tienen sobre nosotros, cómo sucede en los intercambios cotidianos que tenemos con profes, con compañeros, con equipos de directivos. Y además en chiques están, aparte de estar incluidos, como estamos incluidos todos, tanto chicos como chicas, también están incluidos todos los seres humanos, porque hay personas que no se identifican ni como chico ni como chica, le gusta que le digan ella y así. Entonces, bueno, como es poder incluir a todas las personas y no solo dejarlo en un chicos. El primer paso para desnaturalizar lo social es tener una mirada crítica y una actitud cuestionadora. Desde el movimiento y los estudios feministas y de la disidencia sexual, la heterosexualidad no está considerada como una práctica sexual más, sino que es analizada como un régimen político que institucionaliza una forma única y legítima de vivir el deseo y los placeres, regulando, de este modo, los usos del cuerpo. Es decir, miramos y hacemos foco también en lo que sucede en la enseñanza, pero también en lo que sucede en la organización de esa vida cotidiana. En las escuelas contribuyen a conformar estereotipos de género, mandatos de género. Y eso que pasa de manera tan sutil, a veces y otras veces no tanto, se traduce en expectativas, en mandatos, en formas que se van organizando. En este sentido, abrimos la pregunta en relación a, bueno, ¿qué esperan las escuelas de las chicas? ¿Qué esperan de los chicos? ¿Qué esperan? ¿Que se porten igual? ¿Que aprendan igual? ¿Qué esperan de les chiques? Seguramente hayan escuchado alguna vez expresiones como no corras como varón, las nenas no se portan así, los varones no lloran, te vestís de manera provocativa. Tómense unos minutos para pensarlo, para pensar todos esos mensajes que circulan en las escuelas, pero que también circulan en la familia, en la sociedad. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo natural? ¿Hay algo natural? O mejor, a ver, ¿es lo mismo lo natural que lo normal? No. Para mí, tipo, lo natural es como algo que cambia, pero sin que lo modifiquemos nosotros, capaz. O sea, lo siento de esa forma. Es como sin modificar como voluntariamente, digamos. Algo independiente, claro, de algo. Los seres humanos. Como que pueda cambiar solo, o sea, sin que nosotros lo hagamos, no sé, crecimiento de uno, digamos, pero físico, ponele que vos creces de estatura, pero es algo natural, o sea, no es que yo le estoy poniendo para crecer. Es un ejemplo. Uh-huh. ¿Y lo normal? Lo normal es como raro, porque lo normal sería es lo que nos inculca la sociedad. Una costumbre, una construcción social que hacemos nosotros. Sí. En este sentido, la heteronormatividad es una conceptualización acuñada desde estas teorías para dar cuenta de cómo la heterosexualidad se instituye en la sexualidad privilegiada, porque pasa desapercibida como lenguaje básico sobre aspectos sociales y personales. Se la percibe como un estado natural y se la proyecta como un logro ideal o moral. De este modo, la norma heterosexual opera por presunción, activa en mil formas, de que el deseo sexual es, o debería ser, heterosexual. Una de las formas de imposición de este tipo de sexualidad es la producción del silencio u ocultamiento de todas aquellas manifestaciones que no se encuadran dentro de la norma. En este proceso de implantación de una sexualidad normativa, conocimiento va a significar, en primer lugar, conocimiento de la sexualidad normal e ignorancia de las sexualidades, entre comillas, por supuesto, desviadas, anormales, perversas. A nosotras, en particular, a nosotres, nos interesa ver cómo esto sucede en las escuelas. Pensemos también qué sucede si una persona no se identifica ni como varón ni como mujer. ¿Qué sucede en las escuelas cuando eso pasa? Esa reflexión nos gusta ponerla en relación a la educación sexual integral como una política que nos ayuda, que nos fortalece la reflexión y la intervención. Nos interesa pensar en todos estos mensajes de género que recibimos y cómo esos mensajes generan situaciones de discriminación, violencia, sufrimiento, de profunda desigualdad. Especialmente esto es lo que nos interesa trabajar y cómo podemos hacer desde la escuela para fortalecer nuestra autonomía, nuestro cuidado del cuerpo, nuestro vínculo con los demás, el vivir con más libertad, el poder vivir en una sociedad cada vez más democrática, en el vivir con el mayor placer posible. Pensamos que la educación sexual integral es una apuesta, que es un desafío y que tenemos que seguir pensando cómo hacer de esta educación sexual integral un espacio para la transformación de estas desigualdades de género.